Sí, que por ahí, no sé si ahora o después, intercambiar información, poder darle un marco, digamos, a eso lo que hablábamos con lo que yo le decía a Ignacio era hacer algo simple, concreto y directo como para presentarle a este tipo y que quede una idea clara de cuál es la cuestión. Darle el marco legal a través de la ONG y presentarlo. A ver qué onda, capaz que nos tengamos que reunir incluso con este tipo, no sé si iremos nosotros, Fabi seguro, no sé si David va a poder venir o capaz que vos, estaría bueno que vayas Este vos. texto lo escribió Ignacio, veo, ¿no? Que está en la descripción de esta sala. Sí, yo se lo saqué de algo que me mandó, del concepto de cómo es Nacho. Sí, que eso sí, lo sacaron de la web y lo postularon específicamente para promover el tema de las comunidades. Sí, lo saqué yo y te cité abajo. Genial. Bueno, es cuestión de, sí, de hacer una fundamentación, una descripción del proyecto, de las etapas, ¿no? Porque obviamente no vamos a dar todo de una, sino las etapas, una primera, una segunda, una ya etapas, ponerle tiempos, y bueno, reunir la mayor cantidad de gente idónea que nos avale, ¿no? Desde arquitectos, ingenieros agrónomos, que pongan el gancho de que estamos asesorados, que no somos improvisados. Eso sería una de las cosas importantes, toda la documentación. Eso sería lo básico para hacerlo para nosotros seriamente. Y bueno, y después presentarlo, sí, digamos, después hacer un resumen, un brief bien presentado para este tipo. Y bueno, si es, ver qué posibilidades tenemos para que nos dé bola, para que nos dé las tierras. En relación a eso, digamos, estaba diciendo del ofrecimiento que vos habías hecho para presentar esto con la ONG Fractales que habías formado. Y si eso. Sí. Entonces, contando con eso, lo que entiendo que. Bueno, vamos a tener que incluir en ese documento son los datos que permitan a esta gente identificar, o sea, sí, tener constancia de que la ONG existe, etcétera, etcétera. Y respecto Okay. al tema que vos, y Okay, respecto al primero lo que tema. hay que saber, Nacho, es que nosotros todavía no tenemos la personalidad jurídica. Tiene que salir de manera inminente, ¿no? Nosotros estamos configurados como agrupación, ya hicimos los trámites en el IGJ, ya tenemos todas las vistas que tenemos que tener, nada más tiene que salir la resolución, pero todavía no lo tenemos, pero mientras sale podemos hacer todos estos trabajos que estamos haciendo. O sea, tuvimos inspecciones, tenemos vistas, nos dieron el ok, ya hicimos todas las presentaciones, así que va viento en popa, ¿viste? El tema es que, bueno, mientras sale la resolución, tenemos mucho trabajo que hacer, así que apenas salga, ya vamos a tener todo el trabajo hecho. Sí, no, lo que presentaste es que la organización está en trámite. O sea, presentaste los papeles que demuestren eso. Con eso ya está. Ah, sí, perfecto. Y aparte, la gente que integra la asociación civil está totalmente de acuerdo. O sea, somos 8 y todos están de acuerdo, ¿no? Así que bueno. Aparte, después estaría bueno juntarnos en ese sentido, ¿no? Porque yo lo que estoy pensando, digamos, en función de Fractal. Lo que estoy pensando incluso es la posibilidad de trabajar con universidades, ¿no? Que gente de cada se pueda venir a quedar a ese lugar, a esa comunidad, y digamos de distintas disciplinas y escriba digamos, presente proyectos de investigación para desarrollar ahí. de X cosa, ¿no? Y que, bueno, obviamente tiene que ver con la, digamos, con desde culturales, ¿no? Desde técnicas, desde artísticas, ¿no? Pero tiene que ver con el desarrollo sostenible. Me parece a mí, ¿no? Como una forma de pasar por la transición, ¿no? Y es una forma copada de tener recursos, ¿no? Porque los estudiantes que consiguen becas para de investigación, digamos, sobre todo mucho en los palos del arte se vive así, ¿no? O sea, y se puede conseguir de repente gente que venga a hacer una tutoría a un residente, digamos, el tema de las residencias, ¿no? Como un proyecto de residencia. No sé si se entendió esa idea. Sí, totalmente. Una cosa que también nosotros hace rato que veníamos pensando, ¿no? Facilitar canales para que las universidades tengan una bajada más concreta a la sociedad. Sí, totalmente. Sí, yo creo que todas esas cosas suman, ¿no? Me parece que la idea de comunidad que estamos pensando no es una comunidad para nada cerrada, al contrario, es totalmente abierta y la idea es que cada vez se abra más, digamos, que podamos ser una célula, digamos, que se vaya, empiece a reproducir y que sea como un modelo vivo de lo que realmente queremos, ¿no? Totalmente, eso es clave para nuestro modo de entender, es lo más importante, porque cuando vos mirás comunidades que hoy existen, o muchas de las que existieron en el pasado, podés encontrar como casi siempre, y puedes encontrar como común denominador que esas comunidades se formaban en torno a un aspecto de las personas muy limitado. Con esto quiero decir, por ejemplo, no sé, de alguna comunidad de gente que practicaba yoga, o una comunidad de gente que, no sé, se dedicaba a desarrollar el lado espiritual, o una comunidad de gente que trabaja o que está interesada en la permacultura, qué sé yo. Y eso tiene una limitación muy grande. No estoy diciendo que esa gente sea exactamente esto que voy a decir ahora, pero entiendo que es correcto lo que vos decías, Diego, o sea, ser una comunidad abierta que intente ser un modelo alternativo para la sociedad, la clave está en mostrar la mayor diversidad posible. Y cuando digo la mayor diversidad posible, me refiero a tratar de incluso de formar una comunidad internacional, no que sea simplemente de argentinos o de gente de vida en Argentina, con diversidad de backgrounds. Y entonces que la gente pueda ver en esa comunidad realmente los valores, el cambio de valores que estamos proponiendo. Y de esa manera estoy convencido, y por lo que he leído y qué sé yo, en el tema de innovación social y qué sé yo, es la única manera en la que vamos a maximizar nuestro poder de influencia, ¿no? Para un cambio. Así que sí, esta comunidad tiene que ser lo más diversa en cuanto a los objetivos que persigue, lo más holística, lo más multicultural, que seamos capaces de armar. Y incluso no limitarlo a la comunidad, digamos, a un lugar geográfico particular como podría llegar a ser, qué sé yo, Palomino, sino tener en cuenta esto de la red de comunidades, ¿no? Sí, una de las cosas, ahí dejé el link de la agrupación Fractal, que pueden ver un poco todo el tema de justamente la misión, justamente dice, estamos abocados a desarrollar, no, perdón, la visión. La visión que le hicimos hace en el año 2007, consideramos que estamos viviendo un cambio de paradigma en donde pasamos de la visión reduccionista de la ciencia y de las artes, encasillando las actividades sin posibilidad de diálogo entre ellas, a una visión dinámica en donde la transdisciplinaridad y el intercambio abierto de conocimientos es lo que constituye el avance de la humanidad hacia una sociedad más digna y sabia. En este proceso de transformación social, perdón. En este proceso de transformación social apostamos a un cambio superestructural acompañando este proceso histórico en el área de la cultura y la ciencia. Y justamente decidimos el nombre de Fractal por el proceso, digamos, porque con nuestros compañeros de Fractal creemos que el proceso de transformación social es justamente fractal. Se da en diferentes células. De una manera similar, pero no igual, ¿no? Y una de las cosas que creemos es la fortaleza en la diversidad. Justamente yo ahí puse una palabra que se llama indicomunitarismo, que es esta cosa de que la comunidad potencia al individuo y no la comunidad, no el individuo potencia a la comunidad, ¿no? O sea, muchos individuos potencian a una comunidad. En el sentido de que justamente no es una comunidad que se expresa por una arista sola, ¿no? Como el aspecto religión o lo que sea, ¿no? Sino que la comunidad tiene que ser justamente más diversa. Y una de las cosas que hay que plantear, y esta cosa de lo transdisciplinario, tiene que ver con encontrar los mecanismos de lenguaje interontológico, ¿no? O sea, cómo se pueden hablar desde diferentes ontologías, ¿no? Desde diferentes palos, cómo puede hablar un artista con un técnico, cómo puede hablar, qué sé yo, un médico con una maestra. Digamos, justamente ahora estamos en la etapa de compartir toda esta información que se fue generando en la sociedad, en la cultura, a nivel reduccionista, cada uno en su palo, y ahora es la hora de compartir. Y eso va, en la era de la información, va a potenciar al ser humano en la diversidad. Vale, ¿ustedes están en Facebook? ¿Tienen algún grupo? ¿Cómo? ¿Tienen Fractal, la agrupación Fractal tiene grupo en Facebook? ¿Un grupo qué? Perdón, no te entiendo al final lo que decís. En Facebook, si tienen grupo en Facebook, vale. Sabés que no tenemos, pero más que nada se dio como esto, como no tenemos todavía personalidad jurídica, es como que tenemos el sitio, vamos hablando, es como que nos pasa que todavía, que nos supera mucho toda la capacidad de conexión que tiene todo esto, como que no vamos muy de a poco con el tema. Tuvimos este año recién una reunión de Asamblea General. Vamos muy despacio porque que nada, o sea, es inminente, ¿no? El desarrollo. Tenemos muchos proyectos que tienen que ver en el área de la tecnología y el arte desarrollados y la verdad que no nos planteamos abrirnos todavía a la comunidad así abiertamente, no le encontramos la necesidad todavía. Es re Bueno, interesante. ¿alguien quiere hablar? No, que me parece re interesante lo de Fractal. Estaría bueno, en principio, Vane, juntarnos con los. No sé, yo no conozco a la gente, al resto de la gente. Pero en principio, juntarnos con ellos para poder concordar, digamos, y unificar ideas, criterios, contarles un poco en relación al proyecto y demás, y ver qué onda, más allá de que vos decís que están todos de acuerdo y demás, como Dale, genial. ponerlos en sintonía, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, me parece genial. Podemos hacer una reunión en cuanto quieran, o de repente puedo sumarlos acá mismo, así se suma Nacho, ¿no? Desde China. Sí, estaría Me buenísimo. encantaría. Si les parece, podemos hacer eso. Los invito para el martes que viene en la reunión por Teamspeak. Para esto específicamente. El lunes. Ah, perdón, para el lunes. Yo estoy en el martes. Perdón, ¿cómo? Que digo que yo sí estoy en el martes. Claro, ahí es martes a la mañana ya, ¿no? Sí. Uy, qué loco. Vos estás en martes a la mañana ya, mira qué loco. Wow, claro, es verdad. Si querés, te digo mañana a la mañana cómo va a amanecer en Argentina. Genial. Claro, puedes hacer predicciones. Te llenás de plata. Claro, tal cual. O el triquini, o la quiniela de la mañana. No sé, hay mucha gente en la sala y bueno, hasta ahora hablamos pocos. No sé si quieren hablar cada uno en relación a lo que estuvimos hablando, lo que estuvieron escuchando, qué opinan, qué piensan, qué ideas se les ocurren. Si piensan que está bien, si piensan que está mal, si están de acuerdo, si están dispuestos a participar, a colaborar y demás. Una cosita, Ayun. ¿Cómo andas? ¿Cómo andan todos? Hola Sebas, ¿todo bien vos? Todo bien. ¿Podrías subir un poquito más tu volumen? ¿De alguna forma? ¿El mío? Sí. Sí, me tengo que acercar el micrófono a la cosa y como es un micrófono que tengo que andar manipulando, me lo alejo. Ah, está bien. No, por el tema de la grabación. Sí, Sebas, gracias. Nada. David, ¿estás por ahí? Bruno. Hola, ¿cómo están? Bien, Bruno, ¿vos? Sí, todo bien. Solo para escuchar un poco cómo están haciendo esta reunión todos los días. No puedes creer que estemos todos los días reuniéndonos, ¿no? Acá en Teamspeak. Pero hoy escribí un email a Franz Floyd con la propuesta de que algunas de esas reuniones pueden hacer como latinas, ¿no? Para que otras personas también puedan participar. Pero creo que están hablando de otra cosa, entonces después quizá podemos hablar un poco sobre eso. Mira, yo leí el mail este, Bruno. A mí me llegó, creo que, bueno, llegó a varias personas de los que estamos acá. Sí, totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Creo que las cosas que se pueden llegar a hablar en las reuniones, ya sea desde esta reunión hasta la última reunión que se haga en la semana, tienen que ver con el movimiento en general, digamos. Creo que todos vibramos de una manera que nos sirve a todos. Cuanto más seamos y más podamos reproducir las ideas alrededor del planeta, mejor. Así que sí. Ah, qué bueno. Yo voy a escribir a los otros de otros países, pero creo que algunas cosas como los temas que están hablando hoy, así como del equipo web, se pueden acercar gente de otros países de Latinoamérica y hacer juntos. Entonces creo que puede ser muy bueno para nosotros eso. Mira, esta es la primera reunión que tenemos en relación al proyecto Comunidad. El domingo hubo una reunión latinoamericana y en la reunión tiramos la idea de que se sume la gente a los diferentes tópicos, digamos, de la sala, digamos, porque, por ejemplo, hoy se habla de comunidad, mañana, bueno, es una reunión más de intercomunicación a nivel capítulo. El miércoles es web, que yo ya le dije a la gente de Uruguay, por ejemplo, que están con dificultades en cuanto a recursos webs y esto, que se sumen a la reunión. Y obvio que están invitados todos los capítulos que necesiten. Incluso me parece que estaría bueno para compartir información, recursos y demás. En relación a cultivos, lo mismo. Y en relación a activismo también. Son todas cosas que en general tenemos en común y que está bueno poder charlarlas y ver cómo van las cosas en diferentes lugares y en relación a cuestiones puntuales que tienen que ver con el movimiento en sí, ¿no? Hola, perdón. Una cosa, lo que me surgió de, viste, lo que fue la reunión de cultivos, que después derivó, cuando estuvo Nelson, qué sé yo, en una reunión totalmente, totalmente, digamos, empezó a trabajar, perdón, que me distraigo con, me habla, o sea, aguanten un cachito. Una de las cosas que surgió fue el tema de que empezaron a trabajar con el tema de los transgenerador magnéticos y qué sé yo, el tema de la energía, ¿no? Después hablamos del tema de la bioconstrucción. Es como que justamente ese día se habla mucho de lo tecnológico, de las innovaciones tecnológicas, ¿no? Así que podría ser hasta más amplio, ¿no? Por ahí, de alguna manera organizarse y bueno, hablamos en este, o sea, podemos hablar de todo, en realidad, o no sé, o poner o sugerir otro horario para por ahí todo el tema de la energía, porque una de las problemáticas para el tema de la comunidad es el tema de la energía y la comunicación. Entonces, resolver todo juntos a nivel Latinoamérica y habla hispana y qué sé yo, el tema de la energía y la comunicación es importantísimo. Y es la clave para que esto se realice, porque sin tecnología y sin, digamos, sin electricidad, sin energía y sin mantenernos comunicados, se va a hacer más complicado. Al respecto a eso, quiero decir que cuando pensamos en la transición, nuestras comunidades, más allá de que cuentes con la tierra y que si todo te vas a establecer, también vas a tener que hacer, desde mi punto de vista, una transición tecnológica, porque lo más probable es que no contemos. No pienso que sea imposible, pero lo más probable es que no contemos con todos los recursos tecnológicos como para ser completamente autosustentables desde el primer momento. Entonces, pero si ese es el objetivo, tenemos claramente bien delimitado el camino que tenemos que seguir. Entonces, si tenemos acceso a la red eléctrica, bueno, en un primer momento, a mi modo de entender, es una opción que tenemos que usar, sabiendo que estamos en la búsqueda de conseguir tecnologías que nos permitan salirnos de eso. Y eso en cuanto a energía. Y en cuanto a comunicaciones, bueno, no sé si entiendo bien qué es lo que vos decís, pero lo que yo tenía Me en refiero a lo mente. digital, a internet, a lo digital, a internet. Sí, si la comunidad está, por ejemplo, en el medio rural, el tema del acceso a internet lo podemos hacer por satélite. Yo les quiero un dato, no lo puedo chequear desde acá en China, pero hace 5 años atrás participé en un evento en Mendoza de tecnología agropecuaria, qué sé yo, y había una empresa que ofrecía servicios de internet satelital de empresas. Y hace 5 años atrás, no, discúlpame, 5 o 6 años atrás, el costo era de $600 por mes. En el documento, en ese PDF que yo envié a algunos, digo lo tienen, ahí pongo el nombre de una empresa que actualmente está ofreciendo el servicio de internet satelital. Y hasta donde yo entiendo, debería estar a un precio accesible. De todas maneras, acordémonos que por más que, no sé, por decir cualquier cosa, de que saliera $1.000 por mes, cuando lo pensamos en términos de una comunidad, nada. Así que en un primer momento no lo veo como un problema el tema de la comunicación. Lo que sí me parece que tenemos que tener en la cabeza y que varias personas dentro del movimiento global lo han planteado es qué medios alternativos, más allá de Internet, tenemos que deberíamos estar desarrollando en caso de que por cualquier motivo no pudiéramos tener acceso a la red. Sí, no, obviamente que es como una alternativa, o sea, pero ir manejándolas, porque obviamente no es como un gran impedimento, pero puede serlo. Y está bueno ir desarrollándolo, así como, nada, estaban a full pasándose Carlos y Nelson ecuaciones para el tema del transgenerador magnético, qué sé yo, ¿viste? Nada, o sea, creo que se puede armar algo muy interesante, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que en relación a eso pueden llegar a surgir miles de cosas en relación a que se ponga en marcha la cosa. Cuando ponerse en marcha el proyecto, yo creo que van a llover ideas y recursos y cuestiones. Más un proyecto de estas características, ¿no? Va, por lo menos yo creo que esto es así. Sí, Yo totalmente. también comparto 100%. Es demasiado potente como cuando, para que no pase eso, va a pasar eso seguro. Así que es cuestión de ver. Igualmente tenemos que ver dónde está situado ¿cómo se llama? Las tierras que podemos llegar a tener. Si las tierras están situadas en la periferia de una ciudad donde llegan todos los servicios, bueno, pues ya está. No, no, ahora tenemos todo para empezar. Seguro. Ahora si nos mandan al Valle de Calamuchita, allá perdidos en el medio de la cordillera, se torna más complicado. Seguro, seguro. De todas maneras, seguramente una vez que arranque una primer comunidad, que era lo que hablábamos el otro día, yo creo que muchas otras personas se van a entusiasmar con la idea. Y posiblemente aparezca en ese tipo de tierra, ¿no? En el Valle de Calamuchita. Y bueno, también habrá que pensar alternativas, ya ir, anticipándose y pensando alternativas para ese tipo de lugares. Porque creo que van a aparecer en la medida que nosotros podamos mostrar una primer comunidad de estas características. Claro, y está bueno también poder, digamos, ver en qué comunidad, qué recurso puede ser más viable que en otra, ¿no? Una vez que esto se empiece a multiplicar. Porque tal vez, no sé, es más necesario que haya, no sé, una organización que se dedica a la investigación de energía solar, que está dispuesta a no sé, a desarrollar su investigación en la comunidad tal y cual. Capaz que es más necesario que se haga esta investigación en un lugar donde es más necesario que en otro que por ahí tiene acceso a la red eléctrica convencional por ahora, ¿no? Totalmente, sí. ¿Alguien Ver. más quiere decir cosas? No se escuchó muy bien. ¿Podés hablar? No, que si alguien más va, que hablen, porque estamos hablando, la idea es que hablemos todos. Cosita, ¿se podría hacer un resumen más o menos de las ideas que fueron tirando? Así para entrar en Vane, vos que tema. sos sintética. Vos que sos sintética, Vane, Sí, ¿sabes? bastante la mamá. Bueno, básicamente quedamos en lo concreto que la semana que viene yo voy a invitar a la gente de Fractal, que es con la gente que estamos tramitando la personería jurídica, para que se familiaricen con el proyecto. Los voy a invitar a una reunión de Teamspeak para que, bueno, el martes que viene se charlen de esto con todos los involucrados, ¿no? En principio. El lunes, el lunes. El lunes, perdón. Así que eso es como lo, bueno, lo que quedamos en concreto, en principio. Y la idea es empezar a juntar documentación. Acá nos pasó Nacho lo que tiene escrito. La idea es tener una buena fundamentación, bastante documentación, bastante gente que nos nos avale, ¿no? Desde ingenieros agrónomos, arquitectos, gente que tenga chapa y nos avale el proyecto, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? A buscar las distintas etapas, desglosar el proyecto en distintas etapas y bueno, presentarlo. Perfecto. Yo tengo un proyecto en marcha acá en La Plata que tiene que ver con todo eso. Se necesitaría también bastante papelerío, porque es bastante tirando lo que hicieron en Mar del Plata, pero para el lado de la comunidad. Y estoy juntando a todas las ONG, todas las organizaciones que sean posible, todos los contactos para hacer una movida así, juntar firmas. Y, pero me parece que es necesario todo el tema ese de tener personas que metan chapa, o sea, no sé si arquitectos o qué tipo de cosas. Bueno, nosotros con Ayun mañana y Alisa, Victoria, mi hija, vamos a ir a un taller de bioconstrucción y reciclado que lo da el arquitecto Carlos Levington. Y bueno, y justamente ellos están diseñaron como los prototipos de casas que se van a construir con la basura de Haití en Haití. Así que bueno. En principio, después el lunes que viene les vamos a contar cómo nos fue con él. Y obviamente los que quieran ir pueden venir. Es a las 3 de la tarde en Ciudad Universitaria, en el pabellón de arquitectura, en el subsuelo. ¿No habrá alguna forma de que lo graben o algo así? Porque yo no puedo ir, pero me encantaría tener una grabación o algo así. No sé si dejan. Sí, seguro van a dejar, no hay problema. Es mañana. Es un taller, cuando vengas te sumarás. Lo que estábamos hablando en principio, Sebas, es que existe la posibilidad de que accedamos a unas tierras. Tenemos un contacto, digamos, por el cual podemos acceder a que nos faciliten las tierras. Necesitamos una, un marco legal y un proyecto. Pero todas las condiciones para que nos den una porción de tierra para poder poner en marcha el proyecto comunidad. Respecto a eso, me acaba de ocurrir que... ¿Verdad? Dale, dale, hablarla. No, preguntaba qué es un marco legal, una ONG o algo por el estilo. Claro, por eso nos vamos a reunir la próxima reunión con los chicos de Fractal, porque estamos pensando en usar ese ¿cómo se llama? Ese marco, básicamente, ¿sí? Con la ONG de Vane. Ok, Fractales son tus amigos tuyos, ¿no, Vane? Sí, son amigos míos. Yo soy la presidenta. Ok. Sí, ya, ahora caí, ya sé qué es. Es Cristina Vanessa Fractal. No, Cristina es mi mamá. ¿En serio? Qué groso. David, ¿estás comiendo? Está durmiendo ahí, seguro. Es muy posible que se haya quedado dormido. Mirá, Semiaxas, todavía no sabemos dónde las tierras. Eso tenemos que terminar de definirlo en relación a esto del proyecto, del marco, y juntarnos a hablar con esta persona para ver qué posibilidades hay. Pero seguramente será dentro de la provincia de Buenos Aires, supongo, en principio. Después, digamos, esto es como un recurso que pudimos, al cual podemos acceder desde lo que hicimos acá, pero la idea es que esto se vaya reproduciendo acá, en Santa Fe, en Mendoza, en Jujuy, en Córdoba, en Bariloche, en Brasil, en Colombia, en China. Se entendió. Bueno, en todos lados, así que hay que empezar a activar. Un comentario. Estaría bueno a la hora de presentar ese preproyecto hacer una especie de carta de intención que acompañe el preproyecto con los datos básicos, que sea firma, documento, mail de contacto o algo, de toda la gente del movimiento que está vinculado al movimiento de alguna manera, que avalan este proyecto, esta idea, porque eso creo que va a mostrar claramente el interés que hay en la propuesta y que no se limita simplemente a un pequeño grupo de personas que tienen un interés particular. Si, digo, si juntamos 100 firmas, 200 firmas, me parece que la cosa cambia. En principio no creo que sea necesario, porque como te dije, hay un vínculo ahí que nos facilita las cosas, Nacho, en relación a Okay. este asunto. Sí, lo que sería interesante y sí se puedo conseguir es, digamos, esto que yo decía antes, gente que chapa, con chapa, que digamos que nos avale, ¿no? Pero de repente directores de universidades que estén interesadas, eso puede ser, eso nos puede dar una gran mano, no solamente a la hora de conseguir estas tierras en particular, sino para darle un marco de seriedad a todo, ¿no? Digamos, gente de universidades de acá y de otros lados. Sí, eso es otra Y a cosa, la por hora de eso. salir con más recursos. No se escucha, Nacho, ¿cómo? No digo, y también a la hora de salir a buscar recursos, eso te facilita mucho. Podrían Sí. hablar con el arquitecto mañana, tirarle la idea, ¿no? Claro, esa es la idea, justamente. Vamos a chamullarlo entre yo y yo, seguramente alguna le vamos a hablar. Genial. Igualmente yo conozco a un arquitecto Zeta. que de hecho, sí, Ah, digamos, dale. simpatiza con las ideas. Y es un arquitecto que trabaja con Romy. Y de hecho lo conoce este hombre y demás, así que en todo caso puedo hablar con él también. Lo conoce a Carlos Levington. Sí, lo conoce a Carlos Dale. Levington y con Carlos trabaja un tipo que también conoce a Romy, que estuvo, digamos, ahí donde ella trabaja, en la época que no tenía que estar. Se entendió, ¿no? Lo que Mira. quise. No, no. No, yo no entendí. Bueno, así que eso. Bueno, un comentario nomás en relación a las construcciones que estábamos hablando de toda esta arquitectura natural, etcétera. Un comentario que quería hacer que es el siguiente. A mí me encanta todo eso. Hay una única objeción que yo tengo que no me termina de convencer, que es las construcciones estas, por ejemplo, con barro, paja, madera, etc., son construcciones que una vez hechas son prácticamente imposibles de mover sin destruirlas. Y una de las cosas que es fundamental cuando uno dice acomodar la vida social a los ritmos, ¿no?, de la naturaleza, etcétera, insertarnos realmente, volver a conectarnos, es el tema de entender que nosotros podemos decidir hoy darle un cierto uso a una determinada área, como puede ser, bueno, esto va a ser el área de viviendas, pero si por cualquier motivo que hoy no conocemos, mañana tenemos que mover el lugar porque encontramos un mejor uso, o porque necesitamos hacerlo por alguna razón de fuerza mayor, El costo de mover este tipo de infraestructuras, de construcciones, es altísimo. Entonces, hay una alternativa que para la transición me parece que es muy interesante, que es el tema de los containers. Los containers, contienen usados que se usan para mover mercadería a nivel entre países. Mi viejo me pasó, me comentó que un compañero seguro, él está en Ushuaia, así que no lo puedo averiguar porque no está en Buenos Aires, pero un compañero de laburo le dijo que en Buenos Aires, al parecer, hay una cantidad enorme de containers tirados ahí en el puerto, porque muchas empresas que importan productos a Argentina, no mejor dicho las empresas que importan, sino las empresas de transporte, una vez descargan la mercadería, no sé por qué, al parecer les resulta inviable, antieconómico, llevarse los contenedores vacíos. Y al parecer hay una importante disponibilidad de contenedores ahí en el puerto. Yo estuve buscando, entonces les voy a mandar unos links de gente que se dedica a la reventa de contenedores usados. Hasta donde mi viejo sabía, andaban en los 3.000 mangos cada uno. Y los contenedores grandes que son de 29 metros cuadrados. La ventaja que tiene el contenedor es que te permite justamente la movilidad, o sea, es como que con rastres, la versatilidad. A ver, hoy necesito tener esta vivienda en este lugar, con esta orientación, esta disposición combinada con no sé, necesito, porque tengo chicos que están viviendo conmigo, entonces necesito dos o tres containers. El día de mañana los chicos se van y yo, no sé, me gusta, me pintó irme a otra comunidad y voy y muevo el container. O en este lugar donde originalmente lo tenía colocado, ahora se nos ocurre que, porque comprendimos mejor el funcionamiento del lugar donde estaba funcionando la comunidad, entonces, bueno. Acá sería bárbaro cultivar o poner un monte o lo que sea, y entonces agarrar y mover ese container. Para mí eso es fundamental. Para mí eso es fundamental. Y esa es la cosa que no me termina de convencer de las construcciones naturales, ¿no? Lo digo porque en el documento que escribí en febrero, yo puse algo así como hay que trabajar en todos los para mí, mi modo, en todas las alternativas relacionadas con el tema vivienda, y esta es una que me parece que no debería estar ausente, el tema de los contenedores. Bueno, vamos a estudiarla. Yo estoy viendo lo que nos mandan. Está bueno, vamos a estudiarlo, está bueno. Sí, me parece, comparto que hay que no es para todo. Por ejemplo, a mí me parece que hay que tener una alternativa. Si vamos a ir por el lado de la bioconstrucción, que tiene bastantes características copadas, una de las contras que tiene es lo que tardás en construirlo, ¿no? Entonces, de repente. Si uno se decide por esa opción, hay que tener una alternativa, una vivienda alternativa como para empezar. Y esa está buena, la opción del container. Acá me mandaron fotitos, está bueno. Sí, me parece que hay que ver varias alternativas. Esta es una, y hay que ver, hay que seguir investigando, pero sí, está buena el dato. Sí, claro, se pueden incluso fusionar las ideas. Eso es relativo, me parece que no, qué sé yo, no es totalitaria, son ideas que van surgiendo. Eso se verá. Claro, se pueden ver a la par. Exactamente. Yo, es muy posible que tenga el contacto de el arquitecto que estuvo atrás de todo el tema de Gaia, las construcciones que hicieron allá. Ah, genial. Sí, bueno, chicos, yo perdón, me voy a despedir porque tengo que hacerle la comida a Ali. Pero bueno, vuelvo en un rato cuando resuelva todo el tema de Ali. Si, si están, genial. Listo, adiós. Dale, van un. Guille, si estás hablando, no se te escucha, ¿eh? ¿Ahora se escucha? Sí, ahora sí. Sí, es que quería comentar que acá a Mendoza habían traído algunos de esos cubículos y lo habían utilizado como oficina. Usaron algunos nomás y otros quedaron cerca de una zona ferroviaria acá en Mendoza. Tenían un pequeño inconveniente, que, o sea, más que todo para acá, para esta zona, había que aislarlo bastante. Ahí se te está perdiendo la voz. A ver si empezás de vuelta con la parte de donde se, unos quedaron en la vía y los otros que tenían un problema aquí. No se escucha bien. Dice. Ahora se escucha. Hay algo. ¿Tenés los parlantes muy fuerte o así? Como que acopla, Guillermo. Y se va perdiendo la voz. Trata de que el micrófono no apunte a los parlantes. O es el cable eso para mí. Hola, ¿se escucha? Sí, Damián, se te oye. Estuve escuchando todo lo que estuvieron comentando acerca de, bueno, los containers, las, bueno, las reuniones que piensan hacer. En realidad me había quedado esto, estuve escuchando todo. Me presento, soy Damián, soy de Lanús, sé lo del sé el proyecto desde antes de que, desde un poco antes de que se hiciera, bueno, más o menos de que estuviera, ahora está, yo supongo, mucho más masificado, ¿no? El tema de la idea, pero ¿a qué voy? Creo que todavía tiene que ampliarse mucho más, muchísimo más, para que verdaderamente tenga mucho más apoyo a nivel, o sea, a nivel técnico, ¿no? Porque todavía se están como viendo algunas soluciones, pero creo de que siguen faltando recursos y los recursos, o sea, se puede trabajar con lo que hay, no digo que no, pero como que faltan cosas técnicas importantes. Pongamos el caso, si queremos ir a la agricultura, el tema de explotar la tierra, la verdad de que estaba, llegó una sobreexplotación importante y si tenemos que volver a cosechar de la forma en cómo se hacía antes, no creo de que tenga buen puerto. Y es por eso de que para ir a una agricultura hidropónica hace falta dinero, hace falta recursos, esto de lo que hablamos. Mira, Damián, nosotros paralelamente el jueves vamos a tener una reunión de cultivos. Paralelamente con este proyecto estamos desarrollando un proyecto de cultivos y demás. Y estamos desarrollando un prototipo de cultivos que podría ser autosustentable. O sea que estamos laburando en eso también, y de hecho Ignacio es ingeniero agrónomo, creo que, bueno, hay gente, hay un ingeniero, bueno, Carlos sabe de química, después hay otro chico que es ingeniero, ¿cómo se dice? Electrónico, hay gente que sabe del tema y estamos desarrollando diferentes métodos de cultivos como para poder, digamos, terminar con esas cuestiones más perjudiciales para la tierra, y para los cultivos y para el ser humano. Un comentario al respecto es lo mismo que dije hace un ratito en cuanto a la tecnología de lo que estamos hablando con Vane. Yo creo que, ¿cómo me imagino el armado de esta comunidad? Me lo imagino también, ¿no? Una transición, un aprendizaje. Y tenemos que hacer una transición tecnológica. Pensar en que podemos ser autosustentables de entrada con sistemas hidropónicos, creo que no es tener los pies sobre la tierra. Primero porque requieren de una capacitación, de un know-how muy alto. Y segundo, que no son sistemas que hoy por hoy estén desarrollados al punto de que te permitan proveerte de todo tipo de vegetales. Hay vegetales que se adaptan, que cultivos o plantas que se adaptan mejor, y hay otras que no. Y esas otras que no, o que se adaptan, pero que técnicamente no son tan convenientes, esas hay que encontrar una alternativa dentro de lo que es el método convencional de cultivo, que esté en línea con la sustentabilidad, etcétera. Y bueno, ahí hay mucho para mejorar en cuanto a lo que son cultivos tradicionales. Por eso yo también pensaba que el tema de poder mover, el tema de que lo que esté en ese predio, en ese pedazo de tierra, tenga la posibilidad de moverse, es muy importante, porque en la medida que vayamos teniendo acceso y aprendiendo a manejar otro tipo de tecnologías, etcétera, quizás vamos modificando, o probablemente vayamos modificando la distribución espacial de las cosas que estén en la comunidad. Pero con tu mirada de que no es volver al pasado, pero que no va a quedar otra. Por ejemplo, para poner un ejemplo concreto, hacer maíz o soja, o girasol en hidroponía, no es una opción que hasta donde yo entienda sea muy viable. Y son cultivos básicos para la alimentación de las personas. Entonces ahí es donde tenemos que innovar dentro de lo que son los sistemas convencionales. Creo que a un desarrollo todavía de poder, o sea, en algunas cosas se pudo, pero no creo de que tenga un límite. Creo de que, o sea, no es una cosa sepa, pero creo de que no hay suficiente desarrollo todavía en todas las áreas de lo que son los cultivos, esa clase de tecnología. Capaz se tiene que usar otra, no sé, pero es como. Fue una idea, o sea, lo de la agricultura hidropónica es una cosa que fue, no se explotaron otras cosas aparte, sino como que se sacó una cosa y. Hay también características de las plantas que les hacen más o menos convenientes. Yo, por ejemplo, no es lo mismo una hortaliza de hoja, como puede ser la acelga, la lechuga, el perejil, qué sé yo, que un cultivo que para poder cosechar el fruto necesitas un desarrollo de la planta muy grande y un ciclo de 4 a 6 meses. Entonces, eso te está afectando la eficiencia del sistema. En parte no hay una razón de por qué hay más desarrollo en ciertos cultivos que en otros. Está bien, entiendo, entiendo. Entiendo lo que me querés decir. Está bien. Trato de. Bueno, ¿algún otro que tiene alguna otra alguna inquietud que quiera proponer? Porque creo que hay varios, no sé si se animan a hablar. No, yo te quería decir también que esto, yo te voy a poner el link. Estamos así como juntándonos con el tema de los cultivos y esto, yo te vuelvo a repetir y no sé si te gusta la idea sumarte y aportar ideas y esto, o debatir en relación a esto, porque veo que te interesa. El jueves nos vamos a estar juntando acá vía TeamSpeak también. Se juntan siempre a hablar así por medio de TeamSpeak. Sí, ahora sí, nos juntamos casi todos los días. Mañana es una reunión de, digamos, mañana a las 9:30, 10, hay una reunión general, digamos, de diferentes grupos. Después hay como cada día un tema, un tópico diferente. El jueves es cultivos. Así que si te interesa. Sí, estaba metido en la página de que cada día en qué se especifica, no me acuerdo, pero había leído y sé de qué debatían. O sea, que hoy están debatiendo de... Comunidad, este proyecto de comunidad, lo que estuviste oyendo. Claro, perdón, entonces, nada. No. No, pero no es que te estoy, no te estoy, todo bien, te estoy invitando a que si te interesa lo de lo de los cultivos y la hidroponía y eso, te puedas sumar, nada más. No, está bien, no, nada, era como se llama. En realidad me metí, pero pensaba que era hablar de... No, están hablando de comunidad, perfecto. Entonces sigo escuchando y voy a acotar cuando tenga. Porque nada, me metí con lo de la agricultura, no tenía nada que ver. O sea que los descontextúo a todos. No, pero tiene que No, ver. para nada, tiene todo que ver. Es un tema básico, energía y alimentos es básico si queremos establecer una comunidad. Lo único que yo quería decir era eso, es que a veces hay que... No, no es a veces. No creo que sea posible hacer un salto directo a estos sistemas, que todo venga proviene de la hidroponía. No, no, no, realmente no creo posible. Y entiendo que no hay ningún motivo para esperar a que esos desarrollos estén para recién ahí empezar la comunidad. Entonces me parece que el tema de la comunidad es una cosa que tiene que arrancar cuanto antes. Y bueno, haremos la transición, empezaremos con lo que se pueda, con sistemas hidropónicos, y trataremos de mejorar todo lo posible lo que son sistemas de producción convencionales. Y en la medida que vayamos teniendo acceso a mejores tecnologías y que podamos ir haciendo crecer lo que son los sistemas hidropónicos, lo iremos haciendo. Por eso digo, es una transición. Cuando hablamos de transición, hablamos de transición en todas las dimensiones, incluida la tecnológica. Sí, igualmente creo, igualmente la primera obvio es el cambio mental, porque si no, no hay forma. O sea, hay que ir paso a paso, pero si la gente sigue pensando de la misma forma que antes, no se va a poder solucionar problemas a nivel, bueno, de lo que estamos hablando, ¿no? Ahí, Diego, vos podés, me gustaría qué comentario podés hacer. ¿Cómo? En No, no, te, relación no se te escuchó. a la revolución de la conciencia, hablas. Exacto, y digo, te pregunto a vos porque sé que has tenido la oportunidad de tener esa granja y que tenés una experiencia interesante con estos chicos con adicciones, bueno, de trabajo en grupo, etcétera. Digo, ¿qué opinión te merece eso que él estaba diciendo, ¿no? De la importancia del cambio de cabeza para poder formar parte o participar de la comunidad. Que yo creo que eso está pasando, está cayendo de maduro, digo. El tema de poder contactarse con otra gente y poder ponerse de acuerdo, creo que es lo que falta que hagamos. O sea, interactuar con los demás, empezar a dejar el miedo de lado y empezar a buscar comunión con las demás personas. Me parece que es un poco esto, ¿no? Como de encontrar esta vibra que nos haga juntarnos en ideas concretas. Y a mí me parece que esto es una opción, digamos, hay varias opciones más. Lo que hoy nos mantiene o nos trajo a estar acá o sea, llegamos acá y estamos hablando de esto a través de una idea que fue una idea que se le ocurrió a un tipo en un lugar del mundo y hizo un documental y tiró una punta. Después van a empezar a surgir más ideas y hay gente que sin ver siquiera un documental también está haciendo un montón de cosas que tienen que ver con un cambio de paradigma, digamos. De hecho, creo que es inminente esto. El tema es poder empezar a comunicarnos y a interrelacionarnos para poder llevar, ir acompañando esta transición, digamos. Nada más. O sea que vos decís que es una gran confusión y en el medio de esta gran confusión hay alguien que marcó, o que podemos decir de que tuvo más lógica en poder marcar lo que estaba funcionando mal y ahora depende de todos poder remediarlo, una cosa así. No, no digo eso, no digo que alguien marcó. Me parece que vos, yo y cada uno de nosotros estamos como empezando a. Creo que somos un producto de todo y como que llegamos a una instancia donde es necesario empezar a ver las cosas de una manera diferente, ¿no? El que puede o el que tiene y se anima y demás a poder cambiar la concepción de las cosas o ver realmente lo que nos rodea, entonces se puede llegar a animar a un cambio. Esto no es fácil, tiene que ver con una actitud, me parece. Claro, el cambio primero va de adentro hacia afuera, una cosa así. Exactamente, para mí sí, para mí es así. Y creo que hay un montón de gente que ese cambio lo está realizando, lo está atravesando. El tema es poder ponernos de acuerdo, encontrarnos, básicamente. A mí, a varios de nosotros se nos ocurrió esto de poder contactarnos con otra gente que esté haciendo cosas, por eso, por ejemplo, nos contactamos con los chicos de Val, de Buenos Aires Libre, con gente que se relaciona a cultivos y huertas, y esto hay un montón de gente que está haciendo un montón de cosas, en relación a energía autorrenovable también. En relación a comunidades también hay un montón de gente haciendo cosas, en relación a reciclado, a energías alternativas, en relación a un montón de cosas. El tema es ponernos de acuerdo y a ver hacia dónde llevamos todo eso. La verdad que es genial que puedan orientarlo hacia un lado en donde pueda dejar una opción diferente, porque después cuando las cosas, o sea, yo digo como el sistema ahora entre poco se cae, la gente va seguramente a buscar algo más o menos estable. Entonces, si tiene una buena presentación, o sea, si da resultado esto, y obviamente que lo van a tomar y no van a recurrir a opciones que ya se usaron y no dieron ninguna clase de resultado. No, hasta ahora todo respondió al sistema monetario en que vivimos. La idea es presentar, o sea, mostrar que otro mundo es posible, básicamente, ¿no? Para caer en el cliché o en el eslogan. Otro mundo es posible y la idea es empezar a mostrar esto. Claro, pero Sí, Damián, dale. que nada, que no caigan en decir de que es un cliché esta cosa de que el único que todo que esa clase de mundo es utópico, porque vos no te chocás con mucha gente que dice, ah, pero un mundo sin plata es utopía total. No, ahí está el tema, es poder sacar la superstición esa de las personas. Sí, seguro, yo lo dije en broma, lo de cliché, para mí es así, si no, no estaría acá, digamos, y creo que para vos también, si no, no creo que estarías acá, lo dije en modo de chiste. Todo bien. Un comentario, este es un elemento fundamental para el éxito de las comunidades. Y en relación al cambio de conciencia, ¿no? Lo que vamos a tener que ir trabajando en paralelo, y no es fácil y puede sonar no simpático, pero lo tenemos, a mi modo de entender, lo tenemos que hacer, es en un primer lugar definir la metodología con la que vamos a tomar barra arreglar a las decisiones, ¿no? Que yo sé que en eso ya se están haciendo cosas, etcétera, pero que va a haber que bajarlo y adaptarlo a lo que es la vida en una comunidad. Todo lo que debe ser sí, resolución de eventuales conflictos, toma de decisiones, arribos de decisiones que son, digamos, cosas que están relacionadas pero que no son lo mismo. Y la otra cuestión en la que yo no quiero ser naive y que lo hemos estado discutiendo acá con Natalia y con Eric, es que si nosotros pretendemos que esta comunidad sea un modelo alternativo exitoso para el resto de las personas y no fracasar en el intento, y sabemos lo difícil que es para todos, ¿no? Es realmente hacer este cambio de conciencia, ¿no? Todo lo que implica. Entiendo que este proyecto de la comunidad tiene que ser protegido, resguardado lo más que se pueda de gente que no esté en condiciones todavía de participar. Esa es la parte no simpática que tiene esto, pero que me parece que es muy importante. Por ejemplo, hay una comunidad en India, Aurgi, se llama, está sobre el Océano Índico, al sur de India, después les paso el link, donde, por ejemplo, ellos tienen un periodo de prueba para quienes quieren participar. Primero hay una serie de requisitos. No participar, ser miembro con total capacidad de decisión, igual que los otros miembros. Ellos, por ejemplo, tienen un periodo de prueba de 3 meses, donde a los 2 meses a la persona se le pide que tome una decisión. Después de 2 meses de haber estado viviendo aquí, se le pide una decisión. Bueno, ¿querés o no ser parte de esta comunidad? Y una vez que si toman la decisión de que sí, se pasa a otra instancia, ¿no? De un mayor compromiso, etcétera, etcétera. Una vez que esa persona es aceptada por todos los miembros de la comunidad, pasa a tener los mismos derechos y obligaciones que el resto. Pero hay un periodo de prueba para participar. Y para entrar en ese periodo de prueba, no lo he visto en detalle, pero entiendo que seguramente hay una serie de pequeños filtros que se me ocurre a mí que pueden venir por lado de cuestionarios o no sé, algo, pero digo, no, me cuesta ver esta cuestión todavía de cómo hacer la comunidad lo más abierta posible y de alguna manera protegerla de gente que puede, en el mejor de los casos, no estar todavía preparada para, qué sé yo, arribar a decisiones tomar decisiones por consenso, etcétera, etcétera, trabajo de grupo, un montón de cosas. Y en el peor de los casos, porque también hay que pensar en esto, gente que tenga ganas de ir a hacer daño, ¿entendés? Pero esas son cosas que vamos a tener que pensar. ¿Cuál? Sí, yo comparto la idea. Para mí hay que de alguna manera normatizar la cosa, no con normas rígidas, sino que ponerse de acuerdo, ¿no? En cuanto a algunas cuestiones. Acá todo lo que sea ideas, podríamos hacer una tormenta de ideas en la próxima reunión y bueno, ir viendo qué se nos ocurre, pero esto tiene que ser un proceso que empiece previo a la adquisición de la tierra. No digo que esté terminado para cuando la tengamos, pero no podemos empezar ahí recién a pensar cómo vamos a manejar esto, porque tiene que ir en paralelo. Para mí, tendría que estar fundamentado sobre una serie de valores, ¿no? O sea, como que la tormenta de ideas sea en relación a los valores que nosotros creemos que son necesarios para lo que queremos. Entonces, en relación a esos valores, fundar, digamos, una serie de pautas. No sé qué les parece. Creo de lo que está. Dale, dale, amigo. Creo que lo que puedo interpretar es que lo que dijiste recién, Ignacio, es que las personas que van a participar, suponete de que, no sé, se necesite para resolver el problema de la comida, gente que tenga idea o que tenga estudio o alguna clase de aporte al problema que está en cuestión. O sea, en este caso. Si una persona se ofrece pero no tiene conocimientos acerca de el problema a solucionar, no, o sea, por más que tenga buena voluntad, como dice Fresco, ¿no? O sea, ser honesto acá no basta, ¿entendés? O sea, tenés que saber algo. Sí, totalmente. Bueno, ahí en relación a eso, él empezó a bajar algunas ideas que están en el sitio de la convergencia sobre el proceso de decisión por consenso. Empezó a tirar ahí. Y si bien hoy estamos haciendo una reestructuración del sitio importante, cambiando el orden de las páginas, etcétera, que puedan tener acceso por un par de días, si algo por empresa, qué sé yo, ahí hay una. Está la posibilidad de hacer comentarios. Y en esa página donde se empezó la discusión o el aporte al tema del consenso, etcétera, se pueden hacer aportes y se puede transformar una página de discusión. Yo creo que no debería ser no sé si entendí bien, ¿no? Pero como un requisito el hecho de decir, bueno, o sea, no categorizar a la gente por lo que, por su saber tampoco, ¿no? No sé, eso es lo que entendí o algo así. No, no, no, no, no, para nada. No, tampoco creo que va a ser una cuestión de que te van a pedir, presentame qué título tenés. No, creo que va a ser más una cosa a nivel teórico y práctico. O sea, ¿cuánto sabes de esto? ¿Cómo puedo solucionar este problema? Y uy, si podés demostrar que podés solucionar el problema o si podés poner en funcionamiento esa solución y demostrás que sirve, entonces ahí está, ¿entendés? Pero sin ninguna clase de, o sea, sin título de por medio, ni ninguna clase de. O sea, solamente creo yo, ¿no? Que debería ser así. O sea. No estoy de acuerdo yo. Para mí tendría que medirse más que nada el tema de el saber en cuanto al tema del movimiento. Si hay alguna persona que no sabe nada de construcción, no sabe nada de cultivo, no sabe nada, pero tiene voluntad de trabajar, no podemos negarle para nada, nada de esto. No, obvio, colaboración. Me parece que es perfecto que haya colaboración. Pero también está esta idea de que si hay una persona que de repente te puede. O sea, que tiene más información que vos, es inevitable. ¿Entendés? No hay con qué. No tenés con qué retrucarlo, por así decirlo, ¿no? Pero ahí ya empieza un juego de poder que me parece que no está bueno, porque. Saber es poder, digamos. Y me parece que es cuestión de poder compartir también ese poder que uno tiene, ¿no? Como que el poder a disposición de todos. Es un poco la idea, ¿no? Como abrir el juego y que la suma de los diferentes poderes que tengamos o energías que podamos poner de manifiesto en una misma dirección, me parece que pueden ser mucho más fructíferas. Bueno, pero creo que más allá de eso, si vos decís, bueno, un profesor va a una universidad y comparte esa información, está perfecto, está en un área de universidad donde va a orientar a otros en ese conocimiento. Pero si vos tenés que ir a resolver un problema directo, no sé, ir a hacer un hospital, necesitás ya gente que ya esté en contacto con eso, con esa información y para poder ponerla en funcionamiento. Sí, esto está claro. Me parece que también está la idea y la opción de capacitarse, ¿no? De ir incluso teniendo los tiempos para eso. Cuando vos estás sumido en un sistema monetario como el que vivimos y en el ritmo de vida que traes, muchas veces, incluso por una cuestión de alimentación, hay mucha gente que no tiene acceso a un montón de información. Me parece que pasa por una cosa de cultural más que nada. Si nosotros podemos generar un ambiente donde se puedan facilitar esas cosas, donde el acceso a los recursos, al saber incluso como un recurso y a la capacitación técnica sea más copado, sería diferente, ¿no? El tema pasa más que nada por una cuestión de predisposición, una cuestión de lo que hablábamos antes, ¿no? Me parece que es una cuestión de actitud, básicamente. Está en uno la disposición que tienen hacerlo. O sea, pueda en este sistema monetario, obviamente que hay tanto como puede haber intenciones, también puede haber corruptas intenciones. Y el tema está en el juego de la plata. Pero si vos tenés como un grupo solucionar problemas técnicos de cualquier tipo. Entonces ahí David, se escucha entrecortado. decía, problemas técnicos de cualquier tipo. Entonces, está, o sea, tenés a un grupo que está trabajando, están yendo completo y no están queriendo sacar un provecho, poner provecho de por medio, ¿entendés? No, no entendí la última parte. Nada, de esto de que no hay ninguna clase de fin de lucro, en una palabra. O sea, para mí yo creo que esto funciona más que nada por eso, porque se saca el eslabón más complejo de toda la cadena, que es el dinero. Al sacar el dinero lo que haces es como, ya está, sacás un peso de encima. No, lo que está haciendo es que generando un sistema paralelo a un proyecto de sistema paralelo al sistema monetario. En realidad es un sistema obsoleto, es un sistema cruel, corrupto, vil, siniestro, todos los adjetivos que le puedas poner. Entonces, cuando nos estamos dando cuenta, estamos buscando alternativas. Y una alternativa viable me parece que es esto que estamos pensando, ¿no? Sí, está bueno, ¿no? No estoy contradiciendo el sistema, solo estoy diciendo, o sea, ¿a qué iba? A lo que estaban hablando, de que... Se cortó. Andamos con problemas de audio. Me salí del TeamSpeak por un momento. Me parece, escuché parte de lo que estaban diciendo, pero por lo que le escuché a varios, la cuestión sería, primero, hacer un autoaprendizaje, porque seamos sinceros, hablo por mí especialmente, digamos, ¿cuántos tienen la experiencia de haber vivido en una comunidad como la que estamos planteándonos hacer? Y muy pocos, eventualmente ninguno. Entonces, hay una cuestión de autoaprendizaje, de autocapacitación, que todos los que estemos interesados vamos a tener que hacer. Y que me parece que hay que pedírselas a todos aquellos que también quieran sumarse. Y en relación al tema de información, lo que tengo para aportar es lo siguiente: más que las cuestiones conocimiento, de información o de las cuestiones concretas de cómo resolver ciertas cosas. Más importante que eso son las formas, ¿no? Cómo abordamos la toma de decisión. Y al respecto, para los que entienden inglés, hay un video de la presentación del proyecto de la comunidad, de la Fundación de la, para la Comunidad Planetaria, que es de Community Planet Foundation, que el referente de esa organización es Jack Lane. Ellos están en California y nosotros nos pusimos en contacto con ellos ya hace un tiempo. Él explica en una presentación muy bien por dónde pasan las cuestiones, ¿no? Y básicamente la clave es cómo abordamos la toma de decisiones. Me parece que el video es muy claro, cortito, creo que dura media hora, 40 minutos. Y eso puede disparar un montón de ideas para cómo lo podemos abordar nosotros. Buenísimo, me voy a fijar, me voy a fijar. ¿Me dijiste la página cómo es? Ahí Natalia te la mando. Ahí Sí, no se escucha. dejé un tape with me para si quieren hacerlo de la lluvia de ideas y ir tirando data. Yo quería decir una cosa. Como cuando empezó la reunión, hablamos del tema de la coordinación y qué sé yo. Bueno, yo tengo la mejor para ayudar, colaborar, coordinar, lo que sea. Pero tengo un problema, que es que estoy acá en China y no tengo acceso fácil al sitio del movimiento en Argentina, etcétera. Entonces, yo le pongo acá un par de correos y de formas de contactarme. Y a todos los que estén interesados y que están participando en esta reunión, que me manden un mail o algo para que yo les pueda contactar y les pase un resumen de lo que estuvimos discutiendo hoy. De algunas de las cosas que acordamos en empezar a hacer y que yo les pueda mandar información respecto a comunidades de lo que hemos estado encontrando en este último tiempo con Natalia y con Eric. ¿Les parece? Sebas, vos podés, como digamos, si Ignacio te pasa un resumen de lo que estuvimos hablando y una síntesis de la reunión, subirlo junto con la grabación en alguna parte en el foro. Supuesto. ¿En dónde? Digo, que te En el pases. foro de... Claro, en la parte donde pongamos los resúmenes de las reuniones y eso. Ok, pero yo lo que no sabía era cómo subirlo, porque es un archivo bastante grande. Creo con 70 megas me quedan en MP3. Y tendría que usar algún programita para subirlo, para dejar el link o algo así, ¿no? Ahí te paso un link. Una pregunta, ayer se me ocurrió esto, pero obviamente es una decisión de parte de la gente del grupo. Se me ocurrió para darle mayor difusión a esta idea de la comunidad, en el link este, en el sitio que estamos creando, poner un link para difundir estas discusiones en el foro. ¿Ustedes están de acuerdo en que haga eso? ¿Qué les parece? Sí, para mí me parece bárbaro. Perdón, ¿podrías repetir que no te entendí bien? Nosotros, con Natalia y Eric, este amigo que está acá también en China, empezamos a hacer un sitio, concretamente con una propuesta relacionada con comunidades. Y entonces a mí se me ocurrió. ¿Qué tal si, así como en el sitio estamos difundiendo las charlas de Peter, del Block Radio, otras iniciativas como esta de la Community Planet Foundation, también poner promover el foro este para que la gente que esté interesada pueda sumarse y aportar y participar. Sí, de una. Va a ser genial eso. Algo así como una wiki o una página. Página. No, página, página. Buenísimo. Bueno, si quieren hablar de algún tema más, lo hablamos. Pregunto esto porque sé que en Argentina ya son 12:20 de la noche. ¿12:20? Sí, 12:20. Así que, como para ir cerrando, si les parece. Me pareció copado tu idea de los de cómo es los containers. La verdad es que como idea alternativa es muy buena y la verdad que nada, se debería empezar a tomar estas ideas para algo alternativo. Sí, totalmente. Hay un montón de cosas que podemos investigar. No digo que sea la mejor esta de los containers, simplemente digo que es tan interesante como otras y que tiene una ventaja que otras alternativas no tienen. Tiene ventajas y desventajas, por supuesto. Pero una de las ventajas que tiene es muy, muy interesante, que es esto de que lo podés poder. Del poder llevar a otro lado. Eso para mí es muy, muy importante. Me parece que el tema de la movilidad en esta transición es una cosa que hay que darle mucha bola, mucha, mucha bola. Sí, tal cual porque, o sea, a decir verdad, no, ¿qué material son los containers? Los containers, ¿de qué material son? No son metálicos. Lo que pasa es que lo que estamos haciendo es reciclarlo, porque no es que estamos comprando, nos planteamos comprar containers nuevos y entonces estamos digamos, demandando recursos que no fueron extraídos todavía. No, no, no. O sea, lo que yo estoy diciendo es, son contenedores de segunda mano que están sin uso en el puerto. Y que hay, al menos yo creo que encontré dos o tres sitios o contactos en Buenos Aires de gente que no sé cómo, pero que tiene acceso y los vende segunda mano. O sea que es como lo que estamos haciendo en realidad es reciclar, hacer un uso más inteligente de cosas que ya fueron producidas. No, muy bueno, muy bueno. No, no entendí lo que dijiste, Curoro. ¿Qué decís del tema de la presentación del proyecto y eso? No, no te escuchan. El tema del proyecto el martes, el lunes que viene, nos vamos a juntar en este mismo espacio y en la misma hora. Para juntarnos con los chicos de Fractal. Nacho, seguramente en la semana hablamos un poco más. A ver si me mandás un boceto de algo. Mañana hablo con Vane. Y el martes nos juntamos con estos chicos. El lunes. Me quedé con el martes que Vanessa decía martes todo el tiempo. El lunes nos juntamos con estos chicos y terminamos de darle forma a la idea como para empezar a redactar algo concreto. ¿Les parece Sí, yo bien? esta semana me pongo, si quieren, a escribir un esqueleto este preproyecto con las ideas básicas, qué sé yo, y sobre eso hacemos todos los aportes que queramos. Dale, dale. Igual yo mañana seguro la veo a Vane y también vamos a ver si pensamos alguna cosa, fusionamos las ideas y el lunes que viene ya le vamos dando forma. ¿Te parece? Igual nos mantenemos en contacto vía email. Sí. Bueno, entonces, ¿a quién le mando las cosas de hoy, los links que tengo para compartir y todo eso? Toda esa info a Sebas. Sebas de la Dani, ahí te Plata. paso el link. Va, vos ya tenés mi email. Igual, a ver, mandámelo a la caja, ¿no? Quiero chequear. Sí, creo que lo Te paso tengo. la Lo quiero saber. Te paso la de Gmail que usamos. Y después, ¿cómo se llama? Lo otro lo vamos manejando vía email y el lunes que viene tenemos ya el esqueleto acá a la reunión, así le damos presentación lo presentamos así en la reunión y vamos dándole forma. Capaz que lo podemos poner en un Type With Me o algo así, como para que podamos ir laburando todos los que estemos. ¿Vos podés usar Type With Me, Ignacio? Nunca lo usé, pero mandame el link y veo. ¿Qué es eso, bien? ¿O más o menos? El Type With Me es una herramienta fabulosa porque podés chatear, laburar online, digamos, con otros usuarios y podés editar la información y todo esto y después te la podés bajar a tu PC, por ejemplo. Para que voy a poner uno. Yo puse antes el que está en la página de cultivos, pero voy a abrir uno y lo voy a linkear acá para que lo vean. ¿Laburar en qué medio? O sea, es como un documento que aparte tiene un chat, entonces vos podés ir laburando en un documento como si fuese un documento de Word o un procesador de texto, digamos. Podés editar información, podés agregar información, todo aquel que se meta en ese Tag With Me. Y después cada uno lo puede bajar a su PC, por ejemplo, en formato Word o formato PDF, como quieras. Qué bueno. Dale clic a ese link que puse ahí, Sebas y Nacho, a ver si puedes entrar y lo vemos. O los que quieran entrar, no sé, doble clic ahí en el link que dice Tag With Me y demás. Ya están Kudoro, Semiaxat. Ahí puedes elegir el color con el cual querés identificarte. Y tiene la mano derecha un chat abajo que puedes ir hablando, chateando, digamos. Y del otro lado puedes ir editando la información. Todo eso que dice Welcome to Type With Me, documentado, todo eso. Cualquiera que está ahí puede posicionarse y borrarlo. Y ahí puede empezar a escribir. Lo que escribe uno lo puede borrar el otro y así. Digamos, puede ir agregando información de lo que va escribiendo y tal. Y después, en import-export, vos lo que se escribió se puede guardar en la PC de cada uno, digamos. Me encantó. ¿Vos pudiste acceder, Nacho? No, ¿qué es eso que está hablando solo? ¿Y podés borrar bueno, no. Que se escribieron? Sí, ahí pude. Bueno, buenísimo, entonces, ahí estamos, en donde dice un name, podés ponerte un link, un nombre, digo, y listo, ya está, cada uno sabe quién escribió qué cosa y ya está, después eso se puede mantener como una página de laburo del grupo, o bien se puede guardar y abrir otro. Se puede guardar la información, digo, importando, exportando, y se puede abrir otro. Es muy fácil. Está buenísimo. Sí, la verdad que está muy bueno. Tengo que darle gracias a todos por aguantarme y por pasarme información valiosa. Tengo que replicar de que no... Que todos están metidos en proyectos, la verdad, muy muy... muy copados para empezar a hacer cosas, ¿no? Todos están haciendo cosas. Y yo el único proyecto que tengo es ahora irme a cambiar la yerba para hacer otro mate. O sea que, bueno, debo felicitarlos porque al lado mío, la verdad que están 10 puntos todos. Bueno, me voy a ir yendo porque ya son 12 y media y tengo que entrar mañana a trabajar temprano. Así que, bueno, le mando un saludo a todos y mañana no sé... si se van a juntar de vuelta, van a hablar de... Quiero esta vez estar informado de qué van a hablar porque capaz voy a saltar de vuelta con cualquier cosa. Damián, mañana a las 9:30 nos juntamos. Estaría bueno que vengas o que empieces a participar de las reuniones, por lo menos virtualmente, totalmente invitado. Y bueno, ya te irás sumando a los proyectos o armaremos uno en relación a lo que vos te guste. Vemos. Mañana reunión general... Bueno. Muchas gracias y nada, muchas gracias. Es eso. Gracias. Nos vemos, chicos. Chao, chao. Mañana es reunión del capítulo. Mañana la idea es que estén todas las personas de los diferentes subcapítulos de Argentina, los referentes de cada grupo, como para intercambiar información, contar lo que se habló en las reuniones, qué cosas surgieron, eso hacer como un breve reporte de lo que se fue hablando en los diferentes grupos y bueno, ir sumando gente, recursos y compartir eso. La de cultivo, ¿cuándo queda? La de cultivos es el jueves. El jueves, sí. Mañana es la, digamos, la reunión de capítulo, la reunión general, digamos. Que si estás ahí en China y tenés ganas, puedes venir. Me da un pique igual. Es un clic. Bueno, ¿alguno más quiere aportar algo? Si no, me parece que yo puedo ir, la reunión la podemos dar por terminada. Sí, ya podemos dejar de grabar por lo menos. Y después si quieren nos quedamos charlando un rato más. Okay. Hola, Julos. ¿Qué no podés hablar? Chao, Nati. La otra vez con la reunión de cultivos, que se extendió bastante tiempo y se terminó yendo a otro tema todo. Va que después como, salió otro tema. Lo cambio, lo pongo en dos cosas diferentes o lo mando todo en el mismo archivo. Y si lo podés partir, mejor. El otro día ya me quedé dormido en la reunión de cultivo. Me acusas de otra cosa y me quedé dormido. Y después yo me fui y vino eso. No sé si se pusieron a hablar de otra cosa. Igual Y estaba después te Carlos acordaste y ahí. seguíamos. Sí, cualquiera. Bueno, la cuestión es que el jueves vamos a tratar de estar descansado para poder llevar adelante eso. De Julox, si querés. Yo mañana voy a lo de la UBA. Y si querés venir, si querés venite para casa y vamos en la moto, en mi motoneta, surfeando la ciudad. No sé si me escuchaste, pero ya está la invitación. Si no, llamame o mandame un SMS y avísame si venís o si no. Te vas directamente. Yo, si querés, te paso el link de cómo es, pero es en Ciudad Universitaria. Bueno, ahora te paso el link.